alcoba de un viejo hotel, enterrando lo que fui. Me topé con esa dama que se llama Soledad. La miré firme a los ojos, no me vas a ver huir. Ya no corro tras el viento, ni me da miedo vivir. Abro la trampa, beso la nada y hurdo la traba que por fin calma mi sed. Y hurdo la traba que por fin calma mi sed. Descubro inviernos tan helados como el sol. Me pierdo en ellos, quiero sentir su calor. Descubro inviernos tan helados como el sol. Me pierdo en ellos, quiero sentir su calor. Ese carmín del mar, las olas sangrando están. Monta pronto tu caballo, no te vayas a mojar. Yo prefiero la locura, ser un grito en el diván. Pelearme con molinos, inventar la realidad. Abro la trampa, beso la nada y hurdo la traba que por fin calma mi sed. Y hurdo la traba que por fin calma mi sed. Descubro inviernos tan helados como el sol. Me pierdo en ellos, quiero sentir su calor. Descubro inviernos tan helados como el sol. Me pierdo en ellos, quiero sentir su calor. Como el sol, me pierdo en ellos, quiero sentir su calor. Descubro inviernos tan helados como el sol. Me pierdo en ellos, quiero sentir su calor.